Del sur. Feliz Navidad. Bueno, la verdad que no te había visto antes, así que bueno, Bueno, te Juan José, saludo. Ya no te espero. siempre es un gusto tenerte en el programa. También te digo feliz Bueno. Navidad. Y bueno, ¿cómo estuvo la previa a la Navidad con el tema horario, Juan José, para después hacer un repaso por el año? Bueno, mira, yo creo que bueno, nosotros hicimos mucho hincapié en que el día 24 trataran de cumplir con el horario de las 19 horas, que era lo que nosotros habíamos acordado con el centro de comercio. 2 días previos, bueno, siempre fue la propuesta de que se pueda trabajar por ahí un horario más extendido y el día 24 cumplir con el horario, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, el tema siempre es el 24 y el 31, así que bueno, yo creo que se hizo bastante bien y bueno, los comercios anticiparon los días previos y creo que hubo mucha gente esos días y se ha trabajado por lo menos en muchos comercios en horarios más digamos extendidos y esto hizo que la gente ya tome conocimiento de que bueno, el día 24 tiene que hacer por lo menos lo más, digamos, temprano posible Seguro. si algo le queda, digamos, por hacer y bueno, y liberar a todo ese personal que está esperando, la familia que lo está esperando, ¿no? Esto nos pasa a todos, queremos estar en la mesa compartiendo con nuestros familiares, ¿no? Juan José, esto es un cambio que se logró y que por suerte se ha instalado, ¿no? Recuerdo que tiempo atrás, te hablo de varios años. Muchas veces los trabajadores terminaban 10, 11 de la noche, ¿o no? ¿Era así? ¿Te acordás? Sí, mira, yo te digo, allá por el 2005, 2004, 2005, nosotros terminábamos a las 11:30 de sacar, digamos, como comúnmente se dice a los trabajadores, y calcular que, bueno, eso fueron muchos años de lucha, de Seguro. pelea, e inclusive, bueno, después fueron más años también de ir y hacer la recorrida y tratar de imponer los horarios. Pero bueno, creo que la gente ha tomado conciencia y hay que valorar, por eso yo siempre digo, tenemos que concluir que el día 24 y el día 31 cerremos a las 16 horas y nos vayamos todos a nuestra casa a Seguro. festejar y a estar con nuestra familia, ¿no es cierto? Y los días previos, la semana, se pueden extender los horarios, la gente por ahí sale más tarde, bueno, con el calor y todo eso. Así que bueno, eso es lo que por ahí nosotros venimos pregonando y diciendo para que realmente los trabajadores puedan, más allá de las situaciones de cada uno, tengan el tiempo para compartir, ¿no es cierto? Y Seguro. más que venimos de una pandemia, así que cuanto más necesario hoy se hace falta compartir con la familia, ¿no? Seguro. Y en ese sentido, Juan José, ¿cómo es la aceptación de esto de los grandes comercios, eso que congregan a veces muchos trabajadores? ¿Cómo lo viste a eso? No, no, los grandes comercios, digamos, siempre han cumplido, ¿no es Bien. cierto? Ellos cierran a las 6 de la tarde, por ahí siempre nosotros le decimos que tendríamos que bajar un poco el horario, no tiene sentido trabajar, si los días previos están extendiendo los horarios, lo extendieron, por ejemplo, Carrefour extendió hasta las 11 de la noche, digamos, los días anteriores. Seguro. O sea, cambió su horario de 22, lo puso hasta las 23. Y bueno, pero está bien, por ahí, en época de fiesta, la gente, digamos, necesita tiempo porque hay mucha aglomeración. Pero bueno, tenemos que tratar de consensuar un horario que sea, digamos, por lo menos más acotado el día 24 Seguro. y el día 31, que son los días festivos, ¿no? Seguro, seguro. Juan José, bueno, eso es buenísimo. Juan José, te pregunto, ¿no? Haciendo tipo un balance del año con una pandemia que nos atravesó, cómo fue el impacto en el sector justamente de la pandemia y cómo eso impacta en lo que es el sindicato, Juan José. Y bueno, nosotros no somos, digamos, en esta cuestión fuimos afectados, como fueron afectados muchísimos por ahí. Hay algunas actividades que fueron más afectadas todavía, pero el comercio fue muy afectado, fue una situación difícil que atravesamos con el tema de la pandemia. Pero bueno, hay que verlo del lado positivo, ahora se está recuperando todo. Ojalá y esto se extienda en el tiempo, ¿no es cierto? Porque necesitamos que las empresas sostengan el trabajo que tienen y aparte que se pueda generar más trabajo para la gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Se necesitan más puestos de trabajo y mayor estabilidad. Ojalá y esto pueda mejorar este año que comienza, el año 22, y bueno, ojalá y sea mucho mejor que este último trimestre y que pueda, bueno, con el tiempo ir, digamos, hacia un país mucho mejor, ¿no es cierto? Y mejor, obviamente, en lo económico y en lo que respecta a oportunidades, ¿no? Seguro, ese es el mensaje. Juan José, te pregunto, teniendo en cuenta el escenario inflacionario, la situación económica del país, ¿cómo estás viendo el tema de los salarios, ¿no? Justamente de los trabajadores del comercio. Sí, no cabe ninguna duda, hemos perdido muchísimos salarios, ¿no es cierto? Con el gobierno anterior y también estos últimos años también hemos perdido. Tenemos que tener la tarea de recuperar el salario, todos nos damos cuenta. Y cuando charlamos con los trabajadores, o sea, nos dicen de lo deteriorado que está el salario, ¿no es cierto? Hoy no nos alcanzan. Por ahí, en un comentario que por ahí escuchamos, los puestos que están bien remunerados decían, mira, yo, antes ahorraba unos 15, 20 mil pesos, porque bueno, trabajaba todas las horas extras, los domingos, los feriados, pero ahora te puedo decir que me faltan 15 o 20 para terminar el mes, así que bueno, y ahí vemos que los salarios más bajos obviamente son los que más están sufriendo, y creo que tiene que tener una recuperación en salario para que también la economía se pueda recuperar, ¿no? Lo ves bien el escenario para, si bien es difícil porque obviamente están peleando por acuerdos a nivel nacional con el tema de la deuda, ¿ves un escenario de reactivación, Juan José, teniendo en cuenta de que hay más obra, de que posiblemente esto impacte de alguna manera en el comercio? Sí, o sea, nosotros tenemos obviamente la esperanza de que esto va a mejorar. El problema, no sé en qué tiempo, lo que pasa que, bueno, estamos, como te decía, atrasados con todo, o sea, la inflación nos come prácticamente el salario, los alimentos por ahí no paran de subir, y bueno, y ojalá y esto se pueda, digamos, bajar un poco la inflación, que los salarios tomen un poco más, digamos, de poder adquisitivo, como también, que se sostengan todo lo que es el tema del trabajo, ¿no es cierto? Tiene que haber más seguridad en el trabajo, tiene que haber más generación de empleo, pero bueno, ojalá y esto, yo no tengo duda de que va a mejorar, pero el tema es el tiempo y obviamente necesitamos que esto sea lo más pronto posible, ojalá y se puedan dar estas cosas, ¿no? Perfecto. Juan José, viste que se habla de una posible muy buena temporada estival. ¿Esto impacta? ¿Es positivo para el sector de comercio? Uno se imagina que sí, pero te pregunto, cuando se habla de mucha, por lo menos, consulta para venir a vacacionar a Concordia, a la región, ¿es importante esto para el sector? Sí, mirá, siempre ayuda, ¿no es cierto? Más allá de que esto apunta, obviamente, a la parte del turismo, ¿no es cierto? Pero obviamente que esto ayuda, hay... Digamos, creo que va a haber mucho turismo porque, bueno, mucha gente se va a quedar en el país, no es por ahí otros tiempos que podían ir afuera, que ahora está, obviamente, por el cambio, realmente bastante costoso y, bueno, creo que va a haber mucho turismo dentro de la Argentina, más allá que, digamos, también nosotros tenemos lugares lindos acá en Entre Ríos que se puede, digamos, tomar unas vacaciones en verano. Así que, bueno, eso lo vemos con buenos ojos. El problema es que esto continúe en el tiempo, ¿no es cierto? Que pasen estas vacaciones y que después sigamos sosteniendo todo esto que está mejorando y que se pueda continuar en el tiempo, ¿no? Para que, obviamente, estemos más seguros y podamos recuperar salarios, podamos generar nuevos puestos de trabajo, que es lo que nos va a llevar a una economía mucho mucho mejor, ¿no? Juan José, te pregunto dos cuestiones puntuales. Primero, ¿cómo está la situación de la obra? Y segundo, que me imagino que debe poner contento, es la ciudad que está teniendo la costanera con esto de las habilitaciones. Bueno, aparte hermoso el lugar que tiene el Centro Empleado de Comercio ahí en la costanera y siempre con actividad. Esto te debe poner contento. Pero también te quiero preguntar cómo es la situación de la obra social. Bueno, mira, el tema de la obra social, obviamente nosotros siempre vamos a dar respuesta porque más allá de que es un momento crítico, no es que lo diga yo, sino que lo están viviendo todas las obras sociales. Hoy las prepagas ya anunciaron que van a cobrar o pagos del 9% para este año que viene, a partir de enero. Así que bueno, con esa situación las obras sociales están obviamente bastante afectada porque el salario cayó mucho, las prestaciones médicas se manejan en dólares, porque todo lo que es insumo es en dólares. Así que bueno, nosotros sobrellevamos todo eso, tratamos de tener de darle respuesta a todo. Obviamente siempre hay una respuesta para cualquiera que tenga alguna afección o que tenga alguna situación. Por ahí no en la medida que por ahí la parte, digamos, del primer nivel, la consulta, el análisis, todo eso por ahí es más lento nada más, pero en lo que respecta a todo lo que es la alta complejidad, todo eso, obviamente que eso se hace bien porque es una necesidad, ¿no? Así bien. Que ojalá y podamos mejorar el salario para mejorar todo lo que es prestaciones, porque depende mucho del salario. Más allá de que usted sea grande, también tiene grandes costos. Y bueno, ahora por ahora lo venimos sobrellevando y damos respuesta a todo el mundo. No es que nos cerramos y decimos que no, sino que siempre van a tener una respuesta. Y obviamente yo estoy para cualquier cuestión que me necesiten, estoy en el gremio y siempre voy a atender a aquel que tenga una necesidad, ¿no? Perfecto. Respecto a lo que me preguntaba del complejo de la costanera, bueno, durante la pandemia lo pusimos bastante bien, trabajamos mucho, hicimos algunas obras, lo pusimos mejor, ¿no es cierto? Y bueno, ahora está funcionando a pleno porque, bueno, obviamente venía toda una contención, la gente necesita reunirse, necesita festejar, y obviamente el lugar tiene que estar. Ahora empezó a funcionar todo lo que es la pileta, ahora el 3 de enero comienza el recreativo, ya hay casi 200 chicos inscriptos. Así que, bueno, vamos a tratar de, obviamente, de dar la respuesta a los socios, a nuestros afiliados, obviamente a los hijos en este caso, para que tengan su merecido recreativo de verano, ¿no es cierto? Porque bueno, ahí está. Han estado mucho tiempo por ahí en su casa y esto hace la necesidad de que puedan tener digamos, esa ese recreativo, esa interacción, con las actividades que, bueno, se van a desarrollar, tanto en lo deportivo, perfecto, en la parte de natación, con los campamentos, bueno, hay una cuestión bastante amplia para darle en estos meses de enero y febrero. Perfecto. Juan José, te quiero agradecer, y no solo por la nota de hoy, sino por todo el año, cada vez que recurrimos a vos, siempre gentilmente participaste del programa, así que agradecerte, lo mejor para este cierre de año y mucho mejor para el próximo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, les deseo lo mejor para este año que va a comenzar, y que bueno, seguramente van a ir creciendo, porque siempre hay una parte que uno va mejorando año a año, y bueno, seguramente el 22 para ustedes también va a ser de augurios, digamos. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, Juan José, bueno, y gracias como siempre. Bueno, igualmente para vos un abrazo grande. Feliz año. Perfecto. Qué linda charla, Juan José Simonetti, el secretario general del Centro de Empleado de Comercio. Bueno, obviamente.